asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amo. Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me ama. Puedes decir una última vez con toda tu fuerza: asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti.